Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de lo que nos preocupa a todos, el aumento de los precios, la inflación que está haciendo quedar muy atrás a las paritarias que se acordaron desde algunos gremios a mediados de año o antes, en la primera mitad del año. Y uno de los gremios que está reclamando la reapertura de las paritarias es la CONADU Histórica, que agrupa un sector de los profesores universitarios de todo el país. Y estamos en contacto telefónico con el secretario general de esta federación, Luis Tiscornia. Hola Luis, Pepe Frutos desde Farco. Un gusto, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por atendernos igualmente para nosotros, por favor, Luis. Por favor. Bueno, ¿qué pasó? Se quedaron muy atrás. Habían arreglado 35% en cuotas, ¿no? ¿En mayo? Exacto, 35% en ese momento era uno de los acuerdos salariales más altos, ¿no? Obviamente la discusión ya estaba presente en ese momento acerca de la evolución de la inflación. Es más, en el mismo acuerdo está septiembre como una fecha de reapertura en el caso de que los índices inflacionarios se mantuvieran altos. Eso está, hay una fecha el 28 de septiembre, pero aún así nosotros resolvimos, y el conjunto de los gremios también está en la misma posición, de que es necesario adelantar esa discusión y rediscutir los porcentajes, porque la inflación, los datos de mayo, de junio y de julio son muy alarmantes. Da una proyección de entre el 40 y el 45%. Creo, tengo entendido que hasta el mismo Pratt Guy dijo que la proyección era del 42%. Bueno, hay que rediscutir los porcentajes, porque lo que no podemos aceptar nosotros es reducción del poder adquisitivo de los salarios en relación a la inflación. Mínimamente tiene que mantenerse el poder adquisitivo de los salarios. Así que lo hemos hecho por escrito a la Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación de la Nación. Esperamos respuesta y obviamente estamos ya convocando a asambleas en las distintas asociaciones de base, en las universidades, para rediscutir, el plan de acción gremial. Esto sobre lo salarial estrictamente, porque hubo un incremento salarial acordado que debe rediscutirse, y es más, esto está, pautado en el mismo acuerdo salarial. Ahora, también el tema de los tarifazos, el tema de la todavía vigencia del impuesto a las ganancias, es un tema que nos involucra a nosotros y a todo el conjunto. Así que nosotros planteamos no solo nuestra discusión, la discusión de nuestras propias acciones gremiales, sino la necesidad de un paro nacional del conjunto de los sectores, porque el tema este del impuesto a las ganancias, la inflación, los tarifazos, son temas del conjunto de todos los sectores sociales. Bien. Luis, ¿ustedes hasta ahora cuánto cobraron de aumento? ¿20, 18? Hasta ahora cobramos 18%, se tiene que cobrar un 7,5% en septiembre, otro 7,5% en noviembre y un 2% en diciembre. Pero la inflación acumulada ya con los índices de junio y julio, que en ese momento el gobierno prometía que iban a estar incluso por debajo del 2%, no se cumplió en absoluto con eso, se mantuvieron arriba del 3%, y bueno, esto descalabra cualquier acuerdo salarial. Bien. ¿Ustedes son parte de la CTA Autónoma? ¿Hay otros gremios que estén también haciendo este reclamo? Bueno, por suerte coincide la CONADU, que está en la CTA de los trabajadores, la llamada CTA Yasky, que también está reclamando la reapertura. Y la FEDUD, un gremio más chico, pero que también involucra a los docentes universitarios, también coincide en este reclamo. Así que durante estos días vamos a tener reuniones entre los gremios, estamos objetivamente unificados en el reclamo este, y lo que vamos a ver es si es posible coordinar acciones gremiales. Ya nosotros lanzamos una convocatoria a una nueva marcha nacional educativa para el 16 de septiembre, que tiene que ver con este reclamo salarial, pero fundamentalmente tiene que ver con el reclamo de aumento presupuestario, boleto educativo y la derogación de la ley menemista de educación superior. Esperamos y convocamos, a todas las organizaciones, tanto estudiantiles, docentes, no docentes, a que hagamos una gran confluencia el 16 de septiembre. Es, a su vez, los 40 años de la Noche de los Lápices, ¿no? Es una fecha que todo el sistema educativo tiene que justamente salir movilizados ese día. pero bueno, son temas que van incluso mucho más allá de nuestra situación salarial. Es el destino de la universidad pública y la educación pública lo que está comprometido, nos parece a nosotros. Luis, ¿qué perspectivas ven para el año que viene? Porque este año ya sabemos que las perspectivas son aún peores a las que planeaba el propio gobierno. ¿Ustedes ven una mejora? ¿Ven algo de esto que dice el gobierno que el año que viene, que a mediados del año que viene? ¿Cómo la ven? Mire, digamos, los hechos, si uno toma lo que vos bien decías, ¿no? Dijeron que iba a mejorar y ya está comprobado, bueno, entonces ya uno puede poner en duda cualquier promesa de mejora, porque los hechos están demostrando que las primeras promesas ya no existen. Es más, la promesa de eliminación del impuesto a las ganancias, que era incluso promesa de campaña, en absoluto se modificó, y eso incluso afecta a los porcentajes salariales en muchas categorías laborales. Después, en el análisis, uno poniéndose en un análisis un poco más profundo en términos de lo económico, de las variables económicas, bueno, la inflación se mantiene altísima, la recesión, se ha abierto la importación y empiezan a destruirse puestos de trabajo de la industria nacional, hay más desocupación. La movilización del domingo 7 de ayer, que expresaba justamente a los sectores más castigados por esta política, los desocupados, los pequeños emprendimientos, los cuentapropistas, fue decenas de miles que fueron a reclamarle al gobierno. Bueno, eso es una muestra de que la situación se está agravando. Y la proyección de presupuesto para las universidades que plantea el gobierno nacional para el año que viene, digo, septiembre en eso es el mes de discusión del presupuesto para el año que viene, ya las cifras que se están manejando son un presupuesto de ajuste. Por lo tanto, las perspectivas no son buenas. Luis, sí, Luis, no, lo que nos quedamos pensando porque obviamente que no es solamente el tema del salario, sino que también está el presupuesto que se destina a la educación, siendo que el gobierno aspira, según sus promesas, a tener una educación de calidad. Le agradecemos, Luis, por este contacto con Farco. No, por favor, es muy importante, les agradezco mucho, pero además hay que hacer un esfuerzo y en eso ustedes es muy importante la ayuda que dan. Porque siempre se dice lo que queda bien. No, digamos, todo gobierno va a decir, queremos mejorar, queremos que haya trabajo, queremos que haya educación, vamos a hacer todo. Ahora, después está la realidad. La realidad está a contramano de los discursos. La realidad hoy es de que la situación económico-social del conjunto de las mayorías populares se está agravando y lo de la educación está muy complicado y no hay buenas perspectivas. Luis, gracias por el contacto. No, por favor, gracias a usted. Hablamos con el secretario general de CONADU Histórica, que agrupa a profesores universitarios de todo el país.